este planeta es tóxico. Desde la sensibilidad y la razón. El humor y la conciencia. Buscando pretextos para sufrir. Contextos para reír. Y espacios para discutir se construye. Cultura Pereira. Una historia sin fin. Prepárate para el hipersueño. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Cultura Pereira nuevamente, porque estamos ahora justo seguimos con problemitas técnicos, pero ya los vamos resolviendo de a poco. Tuvimos un apagón. Estamos acá desde Radio Pedal, en este momento en la radio, en la Casa en el Aire, que es el nombre de la casa, en la que está Radio Pedal, que queda ubicada en San Salvador 1510. Está desarrollando el Sancochazo Invernal, una feria de libros, lecturas y música, que se desarrolla hasta las 22 horas, o sea que les recomendamos que vengan por acá. Está muy lindo el ambiente acá del Sancochazo Invernal en San Salvador 1510, en la casa de Radio Pedal. Bueno, acá estamos. Sofía Pereira, José Pereira, May Pereira, Joaquín Pereira y Mateo Pereira desde Radio Pedal, saliendo por Cultura Pereira. Hoy nos va a acompañar Eliana Pereira con una nueva columna titulada ¿Hay un capítulo de Los Simpsons que...? Y que bueno, hoy estaríamos haciendo nuestro segundo programa en vivo desde que se declaró la crisis sanitaria, siguiendo el protocolo aprobado por Radio Pedal, cuidándonos entre todes. Y bueno, ¿qué tenemos para hoy, José? Y hoy algunas preguntas que nos surgieron. Por ejemplo, ¿qué es una enfermedad? Otra, ¿son estables los límites que separan la salud de la enfermedad o varían? Luego, ¿hay actividades que consideramos virtuosas que nos pueden llevar a la enfermedad? Bueno, algunas de estas preguntas y muchas más vamos a estar respondiendo, pero siempre con el toque que le damos en Cultura Pereira, estas múltiples preguntas, que vamos a hablar obviamente de la enfermedad y enfermedades. Esta es una historia real. Le pasó a la amiga de una amiga de una amiga. La vida en Cultura Pereira. Bueno, estamos acá en Radio Pedal, como decía Joaquín Pereira. Vamos con nuestra primera columna que, bueno, como ustedes, digo que todos nos escuchan, la primera parte, lo que siempre hacemos es empezar con una anécdota. En este caso vamos a empezar con dos. Joaquín, saben que Joaquín y yo vivimos juntos, pero hace tiempo que no lo veo. ¿Cómo estás? No me esperaba estos reproches en vivo. Polémico. Muy polémico, muy polémico. Lo que pasa es que quiero saber si Joaquín está enfermo. No, me siento muy, muy a gusto en este momento, no estoy enfermo, para nada. Yo en realidad había pensado en una anécdota para contarles, relacionada con la enfermedad. Como es que solemos hacer, conectamos estas historias de vida, historias reales, o bueno, más o menos reales, que queremos compartir para ir enlazando y relacionando con otros asuntos relacionados con el tema del programa. La primera anécdota que les voy a contar, yo voy a contar una sola igual, no se preocupen. Otra la va a contar José. Prepárense. Prepárense para el hipersueño. Para el hipersueño, claro. Yo cuando era chiquito, cuando nací en realidad, poco después que nací. ¿Edad? Cuando nací, cero. Cero. La anécdota. Sí, es una anécdota. Joaquín, bebé. Es una historia desde el nacimiento hasta la edad escolar. Va una anécdota de Joaquín bebé. Se mueren todos de la ternura. Del nacimiento a la edad media con Joaquín. Bueno, cuando nací, no sé bien en qué momento, me diagnosticaron celiaquía. Es decir, no podía, según los doctores, no podía consumir gluten. Y eso implicó toda una movida en casa de cuidados relacionados con desde la pasta de dientes que tiene gluten hasta... bueno, obviamente la alimentación. Cuando empecé a ir al jardín, Entre otras dificultades que me generaba este asunto, este diagnóstico, yo tenía la hora de la merienda, esas cosas, me llevaba las frutas para comer y veía que todos mis compañeritos y compañeritas comían ese objeto maravilloso cubierto de chocolate con dulce de leche en el medio. Y yo me moría de las ganas, o sea, no. ¿A qué te referís? A los alfajores. Alfajores. No, es que no me quedó claro con la descripción. Pensé por ahí podía ser un sándwich de dulce de leche. Sí, una barrita. No. Una barrita de helado. Alfajores por todos lados, se llamaban todo el mundo. Claro. Y yo me moría de las ganas. Entonces yo, esto es muy triste, agarraba y me humedecía el dedo, iba recogiendo migas de chocolate de los alfajores y me los comía. Joaquín, acaba de venir un apagón, hay tormenta, nos gobierna la derecha, nos queremos morir todos. Tristezas. No podías haber traído algo mejor. No, al pero final esta. Del programa... Estoy sintiendo un dolor en el pecho ahora mismo. Esta historia que arranca triste termina. Termina bien. Porque, bueno, uno de mis primeros actos de rebeldía, una rebeldía contra los diagnósticos médicos. Estaba en mi casa un día, estaba solo, había alguien más, pero yo tenía alrededor de 5 o 6 años, resolví que quería comer pan y agarré y me puse un banquito, subí al banquito arriba de la mesada, agarré la panera, saqué el pan y me lo comí todo por dentro. Como para que no se dieran cuenta, dejé la cáscara. Le hiciste un hueco al pan. Le dejé ahuecado. Como que sea un ratón, digamos. Como si fuera un ratón. Mira. Y me comí toda la miga del pan. Y bueno, obviamente mis padres piraron cuando se encontraron con ese pan, pensaron en las ratas. O sea, no pudiste engañar a tus padres. No. Y bueno, fue uno de mis primeros, seguramente, no recuerdo si tuve algún otro acto de rebeldía, pero este fue un acto de rebeldía triunfante, porque como no me morí, ajá. Ni me fui por el caño, ni tuve ninguna consecuencia trágica de ese episodio, me empezaron a analizar de nuevo y bueno, me dijeron, bueno, mire, a mis padres, ¿no? Si no le pasó nada... Si pudo hacer esto... Que haga una vida más o menos normal y vemos en otro momento. Si no se murió, es que puede. Me encantan los médicos de los 90. Pan, bueno, si sobrevivió, listo. Si se comió el pan. Igual no queremos como dar el mensaje a la gente que está escuchando que si tiene un diagnóstico de celiaquía tiene que ir a comer pan porque es la manera de desafiar a los médicos. Tampoco creo que el Joaquín de 5 o 6 años sea el mejor ejemplo de rebeldía a seguir. Bueno, a mí, yo la verdad es que creo que yo tengo, daría una bandera con el Joaquín de 5 años. Con el pan, con el pan. Con un pan abajo. Levantando el pan hueco. Levantando. Contra los malos diagnósticos, ¿no? Sí, la verdad es que no, obviamente no es para nada recomendable, pero bueno, esa fue una experiencia real, que bueno, que quería compartir con ustedes. De enfermedades mal diagnosticadas. Sí, pasa, sí. A veces nos pasa que nos diagnostican mal las enfermedades por mentir también. Yo tengo, lo que a mí me pasó fue que mentí y me diagnosticaron un conjunto de enfermedades largo, ¿no? Yo fui a que me atendieran en la emergencia, hacía varios días que estaba con dolor de garganta, tos y tal, pero... Más o menos andaba bastante bien. Y estaba justo en ese momento, era una de las gripes, creo que la gripe aviar o la gripe porcina, una de esas dos. Entonces había que tener algunos tipos de recaudos. Y claro, y si no tenía fiebre, no te iban a dar mucha pelota en la emergencia. Entonces yo lo que decidí fue, corría el año 2009, septiembre del 2009, me acuerdo clarito. Fui y dije, no, tuve fiebre estos días con 38, 39, estuve mal, pasé muy mal. ¿Y qué otros síntomas? Bueno, tengo dolor de garganta, hace mucho que estoy tosiendo, hoy me levanté, ya estaba tosiendo mucho. Ah, dice, bueno, está, anotan y al rato me llaman, ¿no? Me llama la doctora y me dice, bueno, sí, puede ser mononucleosis. Ahí se me movió todo el piso, porque además la mononucleosis lo que implica es reposo total, por 40 días más o menos, no podés tener mucho movimiento, no tenés que cuidarte mucho, ¿no? Pero yo decía, yo pensaba para mí, yo no tuve fiebre, tuve un dolor de garganta, hacía varios días, pero tampoco era... Mononucleosis, pensaba. Bueno, está, me hicieron el examen de mononucleosis, pero al mismo tiempo también me tenía que ir a certificar a secundaria. En ese momento yo trabajaba como auxiliar de servicio en secundaria, entonces me tuve que ir a certificar. Bueno, está, ya venía mal con la mononucleosis. Era probable que tuviera mononucleosis. Un garrón. Mal, bueno, está. Ahí salí a certificarme a secundaria y me entró un ataque de tos. Estaba sentado ahí en la sala de espera. Me entró un ataque de tos bastante fuerte y yo trataba de hacer todo lo posible para que no me dieran el barbijo, ¿no? No me lo dieran. Y ahí me aguantaba, porque también en ese momento, imagínense, ahora hay mucha persecuta, ¿no? Con alguien que tose, con alguien que... Bueno, en ese momento pasaba algo similar, pero un poco menos, ¿no? Entonces, cualquier persona que tosiera un poco ya era probable que tuviera la gripe aviar, la gripe porcina o la, no sé, la que se te reventara. Sí, lo vivimos. Claro, ahí va. Entonces, incluso me acuerdo en ese momento los informativos pasaban que a los choferes de CUSA y de los ómnibus les estornudaban arriba, eran unas víctimas del momento que pasaban. Bueno, en fin, entonces yo llego y entonces trato de contener la tos y me voy para afuera. Y claro, me quedaron todos los ojos llorosos. Me llama la doctora y me empieza a hacer preguntas si en mi casa fumaban adentro. Yo le respondí afirmativamente. Después me dijeron, ¿y vos te sentís muy cansado en estos días? Y yo digo, pa, sí, un poco, estoy un poco cansado. Estaba, tenía un cuadro medio gripal, ¿no? Invierno, septiembre, cambio de temperaturas, va. Sí, digo yo. ¿Y tosés mucho? Sí, bueno, yo soy fumador y también toso. Y claro, y entonces la mujer me empieza a mirar así, dice, ¿vos tenés también los ojos llorosos ahora? Y sos muy flaco. Y yo, no, pero flaco siempre fui, pero tenés muy bajo peso. Por ejemplo, en tu pulgar y la mano te queda muy, muy, muy ahuecado eso. Sería bueno que te hicieras un control de la tuberculosis, porque capaz que tenés tuberculosis. Y yo digo, y ahí me vino el mundo abajo. Es decir, tenía mononucleosis más temprano y después tuberculosis. Ya estaba en el horno. Bueno, ¿y te dieron la certificación o no? Sí, me dieron por 2 días nomás. Ah, 2 días. Sí, mira. Eran 2 días. Tuberculosis, o sea, 2 días nomás. Dos días, es decir, me dieron por esos 2 días. Dice, bueno, no vayas a trabajar estos 2 días. Pero me recomendó, me dio una recomendación cruel, ¿no? Y yo ese día se me complicó, porque claro, De una mentira tal como para solamente que me atendieran, ¿no? Porque lo que quería era que me atendieran y me dijeran, bueno, no vayas a trabajar porque está con un chato. Yo dije que tenía fiebre y ahí desencadenó un conjunto de previsiones funestas. ¿Vos decís que se dieron cuenta y te tendieron ahí como una trampa como para que...? Puede ser. Más que nada la tuberculosis. Puede ser. Yo creo que la tuberculosis me dijo... Pesada, che, vos, ¿no? Claro, me manda esa, estoy hecho entrar en el horno. Estás en el horno. Y la mononucleosis, no sé, porque fue muy raro. Fui a hacerme el examen ahí en la médica uruguaya. Pero perdón, José, sí. Discúlpame. Esas cosas te mandan que te hagas un estudio, ¿no? No es que el médico te dice tenés tuberculosis. No, claro, ese es como... Me parece un poco dudosa esa historia que estás contando. No, esto está desconfiando. Desconfiando. Bueno, acá las historias están certificadas. Están certificadas, yo ahora Pero digo, un médico que te dice que tenés tuberculosis no te hizo ningún estudio, es rarísimo. Chiquilines, no puede ejercer la medicina. A mí, una vez me diagnosticaron, perdón que te corte, un número. Me dieron un ticket y me dicen, tenés 191. Yo no entiendo, realmente es increíble. O sea, por eso puedo creer cualquier cosa. No, pero eso del código, el BPS, para que después no debe ser, imagino lo del número o no. Decía, enfermedad, 191. Claro, porque viste, antes cuando te daban la certificación tenía un número por el tema de que nada, que no sepan en tu trabajo qué es lo que vos tenés. Y los médicos sabían, pero bueno, raro que no te hayan dicho a vos. Yo creo que alguna vez me pudieron haber puesto tuberculosis en el claro, certificado ese, que no entendés nada y total. Y vos andabas tranquilazo en la vida. Bueno, por lo menos a mí me lo dijeron en palabras. No fue en código, por suerte. Y entonces, me dijeron eso. Y lo único bueno de esa jornada fue que al día siguiente me descartaron la mononucleosis, lo que era obvio, ¿no? Obviamente. Pero claro, ¿Qué pasa? La autoridad médica te dice, tenés esto y vos crees. ¿Qué es preferible? Que te diga, yo qué sé, una persona te dice, tenés esto, el almacenero te dice, tenés un ataque al hígado y vos le das pelotas. Pero a un médico es una palabra a mí pensada. Siempre el almacenero me dice que tenés un ataque al hígado, le daría pila de no, lo escucharía, me parecería raro. Igual me pasa eso que dice José de que los médicos y las médicas son como una autoridad para mí. De hecho, hace 3 días fui al médico, me atendió una chica que era menor que yo, seguro, ya eso me parecía raro, ¿no? Creo que llega un momento donde los médicos son... Descreída, nada. Hoy vino descreída. No. Había robado el título. No, estoy diciendo que cuando uno va al médico se pone en un rol de muchísima sumisión y cualquier cosa que te digan... es como difícil no aceptar porque, bueno, es la autoridad, por lo menos yo. Claro, el único detalle acá es que José le mintió. O sea que está demasiado comprometido con la mentira como para cuando le dijeron que podía tener tuberculosis decir... No iba a decir mirá, atrás. No, claro. Mirá, en realidad... No iba a dar marcha atrás. Lo de la fiebre capaz que exageré un poco. Me sentía afiebrado, ponele. Yo les comento nomás que una vez. Les comento rápido, una vez. Fui a una emergencia, me dijeron, es esto. Yo dije, no es eso. Agarré y me fui a otra emergencia. Me hicieron los estudios que yo quería y se confirmó que no era eso. Pero ya era más por saber que el otro médico me había dicho cualquier cosa que por saber el diagnóstico. Ya era un tema de... Me recorrí de 27 mutualistas. Un poco más y voy de vuelta a la emergencia a mostrarle ahí el estudio. Bueno, nos vamos con un tema de Juan Luis Guerra. Y nunca le mientan a los médicos. Una fiebre el otro día, por causa de tu amor, Cristiana, que escapara a la enfermería. Sin yo tener seguro en cama, y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores. Oye, me trastearon ante el alma con rayo X cirugía. Y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño. Y no lo quita la pirina. Es un amor que contamina. Oye, me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me miras. Y no lo quita la pirina. Es un amor que contamina. Oye. Radio Pedal. Ya no andamos con rueditas. Radio Pedal. Comunicación independiente. Radio Pedal. Embajada y sin frenos. Hay pila de libros escritos sobre esto. Lo vi en un documental. No lo digo yo, lo dice la ciencia. ¿Está chequeado esto? Ciencia en Cultura Pereira. Pregunta, estamos acá con la más diosa de todas, con May Pereira, la mejor científica del condado. Y antes de pasar a tu columna, me gustaría hacerte una pregunta. Tírele. ¿Si es posible que me suba la bilirrubina si yo miro a alguien y esa persona no me mira a mí, como dice Juan Luis Guerra? Y bueno, a ver, tendría que haber un impacto emocional tan grande, ¿no? Sentir como una indiferencia tan grande que cause algún daño en el hígado. O sea, digamos que si te rechazan, ¿te puedes subir la bilirrubina? ¿Es real lo de Juan Luis Guerra? Y lo veo complicado, pero vemos cómo la gente a veces se toma las cosas, ¿no? Perfecto. Así que cuidado a todos con el tema de la bilirrubina, que a veces cuando miras mucho a las personas y no te miran... ¿Puede haber una falla hepática? Habría que hacer unos estudios, ¿no? Yo creo que podría llegar a ocurrir. Bueno, hablando de fallas hepáticas y de bilirrubinas altas, cosas relacionadas nada menos con el término enfermedad, le voy a leer a la audiencia dos definiciones. Una que es la de enfermedad, que dice: alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debido a una causa interna o externa. Ahora les paso a leer la definición de enfermedad mental o trastorno mental, que es una alteración de tipo emocional, cognitivo y o de comportamiento en que quedan afectados procesos psicológicos básicos como son la emoción, la motivación, la cognición, la conciencia, la conducta, la percepción, la sensación, el aprendizaje, el lenguaje, etc. Parece que quedan que son bastante claras, ¿no?, estas definiciones. Ahora, no lo han sido así todo el tiempo. De hecho, se han cometido errores / horrores usando la categoría / etiqueta de enfermedad. Dos ejemplos muy claros que tenemos es cuando se consideraban enfermedades mentales, por eso les leo la segunda definición, a la homosexualidad y la transexualidad. La primera retirada de esa definición en 1990 y la segunda en el año 2018. Hace bastante poco. ¿Y cómo nace todo esto? ¿Cómo se llega a crearse una enfermedad o a catalogar una condición simplemente por no ser hegemónica como una enfermedad? Bueno, con la primitiva psiquiatría de fines del siglo XIX y el boom del psicoanálisis, hubieron bastantes, entre comillas, aportes que dieron lugar a esto. Freud, nuestro querido Sigmund Freud, habló mucho sobre la homosexualidad. De hecho, tuvo como varias etapas hablando sobre el tema. Una de las cosas que reflexionó es que la caracterizó como el resultado de un conflicto durante el desarrollo de la identidad sexual, en el que el varón se identifica con el sexo femenino y empieza a sentir atracción por los hombres muy masculinos. Además, señala que las madres de los homosexuales suelen ser frías y exigentes. Muy interesante el último comentario que aportaba Freud. Y bueno, sin querer, de una ya estaba no solo mezclando dos conceptos que no tienen nada que ver, sino patologizando ambos. Porque está mezclando los conceptos de identidad sexual, o sea, identidad de género más orientación sexual. Los está uniendo, además está considerando que... solamente una persona homosexual puede ser hombre, solamente le atraerían hombres muy masculinos, en fin, bueno, errores le podemos encontrar por todos lados porque dice lo de última, ahí estamos a principios del siglo XX, la cosa que la fecha que nos trae May, que recién fue sacado en el año 2018, o sea, hace muy poquito. Yo a veces siento de que la gente piensa que hemos avanzado en un montón de cosas, que por ahí sí, pero lo cierto es que hay un montón de médicos que todavía entienden la... piensan que ser trans o no binario es parte de una patología. Sí, bueno, también como decías, hace muy poco se quitó de esa categoría, es algo muy nuevo. De hecho, lo que pasó con el tiempo, con el tema de la transexualidad, es que varios lobbies médicos consideraron que lo mejor era considerarlo como una enfermedad para que se pudieran habilitar los tratamientos médicos, lo cual, bueno, no tiene ningún sentido. Primero, porque no... Decís que era necesario que se que la medicina lo considere una enfermedad para después poder habilitar las hormonas, por ejemplo. Para nada, pero fue lo que los médicos consideraron necesario. A ver, hay muchos procedimientos, procesos de salud que no son enfermedades y que están vinculados con el sistema sanitario. El embarazo y el parto, por ejemplo. Eso no es una enfermedad, pero necesita un acompañamiento médico, un acompañamiento sanitario. Por poner un ejemplo, pero hay varios. No solo que no es necesario, sino que caemos en la falacia de que todas las personas trans van a querer someterse a tratamientos médicos, y no es así. De hecho, fue uno de los cambios que pasó en la definición de la OMS. La definía como que todas las personas trans querían someterse a cambios. Ahora no. Y cosa que, bueno, es bastante más acertada. Así que, bueno, ¿qué fue pasando con el tiempo? Como digo, la homosexualidad se descatalogó como enfermedad mental en 1990, cuestionando mucho, también desde la psiquiatría en ese entonces, hay que reconocérselo, cómo se la había considerado y que era algo muy primitivo. Estamos hablando que esto viene también de manuales de psiquiatría de fines del siglo XIX, uh-huh, que la consideraban una enfermedad mental. Y con el tema de la transexualidad, se manejó un, vamos a decirle entre comillas, argumento moderno, por un tiempo, ya no se usa mucho, que era basándose en las altas tasas de depresión, ansiedad en la población trans. Que mucha gente decía que, claro, para que sean números tan altos tiene que ser, obviamente, ser trans tiene que ser una enfermedad. Una especie de pensamiento inductivo medio bizarro, pero bueno, lo manejaron durante mucho tiempo. Eso se investigó. Y mismo desde la psiquiatría, y hoy en día se sabe, aunque parece bastante lógico, pero se tuvo que investigar, que todos esos temas de salud mental son relacionados con los altos grados de violencia, discriminación y hasta marginación que sufre la población trans. Y como digo, la misma psiquiatría reconoce eso hoy en día. Claro, es que no sé qué pensás, May, pero a veces se trabaja la salud como, y en este caso la salud mental que vos traías, como que si fuera solamente un problema de la persona. Y en verdad, cuando uno apuesta a salud mental, también apuesta a que todas las personas puedan tener acceso a un trabajo digno, que uno pueda ir a una plaza y pasarla bien, que las personas no se sientan solas, etcétera, etcétera. Y bueno, no estamos diciendo que no sea necesaria la terapia, no estamos diciendo que no sean necesarios los médicos, no estamos diciendo que no sea necesaria la medicación. Pero pensar también los problemas de salud de una forma integral. Sí, bueno, la salud mental tiene un problema que está, ¿cómo decirlo?, muy reaccionaria, muy al tratamiento y poco a la prevención. Que es algo que la medicina ha venido logrando. Se ha venido un cambio de paradigma muy interesante relacionado con los primeros niveles de atención. Pero en salud mental falta todavía. Se está atinando mucho todavía a curar a la persona, a tratar y no a prevenir. Sí, nosotros, no recuerdo la fecha, pero en Uruguay existe una ley desde el 2017, me parece, la ley de salud mental, que intenta cambiar un poco el paradigma que se venía llevando a cabo en Uruguay con, bueno, hospitales psiquiátricos con un modelo de hace 1000 años, Bueno, es que la ley de salud mental anterior que tuvo nuestro país es de los años 30. La nueva recién sale en el 2017. Justamente en esa ley, la del 2017, se prohíbe el diagnosticar a alguien por su orientación sexual o identidad de género. acompañado de esto que veníamos hablando. Ya se lo prohíbe. Legalmente no está habilitado. Científicamente no, obviamente. Pero legalmente tampoco está habilitado en nuestro país. Igualmente sigue siendo, por ejemplo, en los hospitales psiquiátricos que existen, como Villa Carmen, están separados hombres de mujeres. O sea que se sigue pensando en términos binarios y ese criterio tiene peso aún hoy. Sí, sí. Igual creo que eso está bastante arraigado dentro de la medicina mismo. Varios salas de internación, no solo de salud mental, tienen esa división. Y bueno, la medicina, ni que hablar de que se basa en un sistema binario bastante primitivo. Se ha venido abriendo con el tiempo, pero bueno, ya es hora de que abra un poco más sus horizontes, entienda un poco más la complejidad del humano. Si de verdad quiere tratarlo, me encantó esa frase. Bueno, no sé si estamos con problemas técnicos o no. ¿No? Bueno, mandamos nosotros un mensaje a la audiencia. No sé si lo podremos pasar ahora. Cuando estoy enfermo, me gusta tomarme la fiebre. Y por eso tengo un termómetro en la mesita de luz. Y me tomo la fiebre, pero casi nunca tengo fiebre. Lo mejor de estar enfermo es la total invalidez y que alguien te sirva. Por eso lo mejor es ir a lo de la mamá de uno, de une. O hacerla venir a tu casa y que te haga sopita, que te traiga lápices de colores para pintar y todo como una regresión. Bueno, cuando estoy enferma, depende un poco de la enfermedad, lo que hago o dejo de hacer, depende de la gravedad. Pero en líneas generales, cuando estoy enferma, una de las cosas que más me gusta hacer es quedarme acostada, tranqui y sin que nadie me moleste. Y sobre todas las cosas, que además me traigan todo a la cama. Y que alguien me haga los mandados y cocine lo que quiero. También sirve de crear una cucha con los gatos o con cualquier animal que uno tenga. Y dormir. También dormir. Cuando me siento mal, me pongo de muy buen humor, paradójicamente, aunque tenga fiebre y tenga síntomas de dolor de algún tipo, porque no tengo nada de culpa de quedarme en mi casa y no hacer nada, nada. Hermosos los audios que nos mandaron. La verdad que a todas las personas les gusta estar enfermo para no salir de la casa. O sea, extraño, ¿no? Bueno, por algo tenemos gente que miente, ¿no? José, al ir a emergencia, ¿no? Obvio. José es el clásico ejemplo. ¿Qué tal? Me incorporo a este segmento como es habitual. Hola, Mateo. Porque tengo ganas de hablar un ratito. Bueno, sí. Parte de estas enfermedades es la mentira. Bueno, también. Puede ser, no sé, la tiro. Hay como algo de... Como la enfermedad es un habilitador de la vagancia, ¿no? Me pareció en los audios. Como que todo el mundo coincide en que es la excusa perfecta. Sí, es que es total lo que dice Mateo. Porque igual por ahí la gente se está pensando como enferma, pero que no le duele tanto y que puedes hacer cosas que son copadas. Y en verdad cuando uno está muy enfermo no tiene ganas de hacer absolutamente nada, no puede comer cosas ricas, no se puede concentrar en ver una película. Acá es como que son enfermedades. Está como idealizada la fiebre. Enfermo en el punto justo. Tal cual. Lo suficiente como para que me den licencia, pero no para estar muriéndome en la cama, claro. No, apenitas un poquito de fiebre. Igual ahora parece como que estamos todos muertos, ¿vieron? Porque cuando vas a entrar a un supermercado o al shopping que te toman la fiebre, a pila de gente le da como que está muerta, le da como 34, 35. Menos de lo humanamente posible. Cuanto menos mejor. Entonces la gente se pone contenta que no tiene alta temperatura. Entonces es que descubrimos que hay muy poca gente que tiene COVID en Uruguay, pero mucha gente que está muerta en este momento. A mí me pasó, voy a aprovechar este segmento que yo no tuve para contar mi anécdota. Me pasó además en la médica uruguaya que me tuve que ir a hacer unos trámites y me tomaron la temperatura con el láser y demoró el láser. O sea, no me dijo de entrada que no. Entonces hubo como unos segundos donde yo dije, es acá el coronavirus. Y de pánico ahí. Y él me dijo, qué raro, no anda bien, no sé qué. Lo sacudió el termómetro, me apuntó de nuevo y tal. Y ahí aprobé con 37, 36, no me acuerdo, por ahí. ¿Aprobaste qué? Aprobé el no coronavirus. Pero tuve como ese entremedio de pánico donde no andaba el termómetro y dije, uff, es acá, me vengo a enterar. Y en la médica, ¿no? En la médica. Fue antes de todo este quilombo, pero está. Mire cómo aclara. Yo no fui, quiero avisar. Bueno, uno de los audios que estuvimos escuchando lo pasamos por error, que es, le preguntamos a una doctora si era posible engañar al médico. Eso lo vamos a traer en un ratito, pero quedó ahora también. Bueno, qué pregunta interesante. Si es posible engañar a un médico en la consulta. Y yo creo que sí, pero no. ¿Qué viva respondiendo tan ambiguamente esta pregunta? Creo que sí, que es posible, pero que depende mucho del contexto, ya sea del motivo de consulta y del lugar donde se lleva a cabo esa consulta. Es decir, si estamos viendo al paciente en una emergencia o si somos su médico de cabecera, lo estamos viendo en el contexto de policlínica y ese paciente va a tener un seguimiento por nosotros mismos. Ahí yo creo que ya es más difícil porque ya, sea cual sea el motivo de consulta por el cual lo vamos a seguir, el paciente va a tener un seguimiento, valga la redundancia, longitudinal en el tiempo y vamos a controlar cómo evoluciona el motivo por el cual consulta y de ser necesario vamos a pedir para clínica al respecto. Entonces, bueno, ahí puede que sea bastante más difícil y es más fácil también llegar a la verdad. También, si bien la gente es tenaz y perseverante cuando quiere obtener un certificado médico para, por ejemplo, faltar a trabajar, también es muy difícil perpetuarlo en el tiempo. Entonces, por eso creo que en el ámbito de la policlínica y del médico de cabecera no se presta para ese tipo de engaños. Sí, sin embargo, en la emergencia donde se producen la gran mayoría de las consultas por la forma en la que está educado el usuario del sistema de salud, creo que ahí sí es bastante más frecuente, porque bueno, primero los van viendo diferentes médicos, más allá de que existe un seguimiento electrónico, es decir, porque hoy por hoy la gran mayoría de las consultas, ya sea en un prestador público o privado, quedan registradas en forma electrónica, por más que nosotros veamos las múltiples entradas por el mismo motivo de consulta, siempre es la palabra del paciente contra la nuestra. Pero bueno, ¿cuáles son estas circunstancias donde creemos que sí? Yo creo al menos que sí, que podemos ser engañados. Y bueno, son aquellas que por lo general involucran cosas subjetivas, como puede ser el dolor. Si un paciente consulta por una lumbalgia, que es un dolor en la zona baja de la espalda, que es uno de los motivos de consulta más frecuentes y por el cual mucha gente se certifica, y sí, es en cierta medida incomprobable, porque el dolor es algo que es completamente subjetivo y las escalas que nosotros tenemos para medirlo son todas subjetivas, es la palabra del paciente contra la nuestra. No hay ningún método diagnóstico o análisis que podamos hacer para comprobar que el paciente tiene dolor. Sí, hay maniobras clínicas que podemos hacer en el examen físico, pero que si el paciente es lúcido, puede encontrarlas en internet, hoy por hoy, o sea, está todo disponible en internet, cuáles son los motivos de consulta para muchas enfermedades, hasta hay páginas que instruyen a la gente cómo emular una situación clínica, un motivo de consulta para obtener un certificado médico para faltar a trabajar. Yo no voy a decir acá cuáles son los piques ni del examen físico ni cómo relatar los síntomas para no develar el misterio y que la audiencia, si quiere obtener un certificado médico, tenga que trabajar un poquito más para lograrlo. Sí, está al alcance de todos en internet. Y bueno, y si el paciente es muy buen actor, por supuesto que nos va a comprar y vamos a creerle que el motivo de consulta es la lumbalgia. Lo mismo con los dolores de cabeza o con otro tipo de dolor. Es muy difícil de comprobar que el paciente efectivamente no tiene dolor. Otra cosa que también es incomprobable es la diarrea, salvo que el paciente tenga un accidente en el consultorio y lo presenciemos, la diarrea es incomprobable. Sí, podemos auscultar el abdomen del paciente, poner el estetoscopio en la panza y escuchar los ruiditos de la panza para ver si se producen en forma más aguda y más frecuentemente, que eso traduciría que el intestino se está contrayendo más frecuentemente de lo que normalmente se contrae y que hay un hiperperistaltismo. Más allá de eso, no hay forma de comprobar la diarrea. Entonces es otra enfermedad por la cual también podemos ser engañados. Y bueno, y después están también, que acá voy a pecar de hablar sin saber, porque mi especialidad no es la psiquiatría, pero bueno, todo lo que son los trastornos mentales también pueden, algunos de ellos, simularse. También hay una patología propia de lo que es, ¿no?, toda la simulación y el buscar estar enfermo, pero eso es otra cosa que no es lo que nos compete hoy. Pero sí, o sea, y hay quienes dicen que, no sé, que hay reclusos o criminales que han sido inculpados por crímenes muy severos, quienes optan por emular tener una patología psiquiátrica para ser declarados insanos y, o no competentes y no tener el peso de que le sentencie la justicia y poder ser no poder ser procesados y ser declarados insanos y tener que ir a un hospital psiquiátrico o algo por el estilo y no ir a la cárcel por el crimen que hayan cometido. Entonces, bueno, hay quienes dicen que eso también puede ser simulado. Así que, bueno, espero haber evacuado su consulta y no haber avivado a mucha más gente. Porque, bueno, lejos de lo que muchos de los colegas piensan o pensamos, no tenemos forma de conocer la verdad de todo. Simplemente podemos orientarnos y, bueno, y confiar en la buena fe de la gente. Muy bien. Bueno, estaba ahí el comentario de todos los piques, de la doctora, que tiraba unos piques ahí. Bueno, cuando vamos, tenemos que decir que tenemos dolor. Claro. Si queremos, el dolor es, ya lo dijo. Ya o lo la dijo, diarrea. Sí, el de la diarrea es buenísimo porque nadie se anima. Bueno, el médico sí, pero si lo decís en el trabajo, como no te preguntan más nada. Está listo. No, claro, no te dan nada. No es una conversación que nadie quiera tener, entonces está. Principalmente ahí mandás el mensaje al mediodía, estoy con diarrea. Claro. Entonces está, bueno, ahora vamos a tener que anotar todos estos piques y tenerlos en cuenta que se puede, en cierta forma, claro. Me gustó una doctora que en un momento tiene como un debate moral, ¿no? Entre si tirarnos piques o no. Y dice que no lo va a hacer y lo hace. Sí, sí, es hermoso. Sí, es tremendo. La doctora Pereira es una referente en salud. Igual está bueno, que me parece que lo vamos a hablar un poquito más adelante, cuando al final la doctora dice... que puede generar un poco de paranoia cuando habla de lo de la salud mental. Que a veces hay gente que dice que tiene tal enfermedad para no ir a la cárcel o para no ir al trabajo. Entonces, pasa con todas las enfermedades. Después cuando vas al trabajo y de verdad estuviste enfermo, decís, uy, por ahí piensan que yo mentí. No sé, capaz me pasa a mí porque soy paranoica. Bueno, no sé, ahí tendrías que evaluarlo tú. Igual creo que pasa eso. Lo de no creerle a alguien cuando se enfermó me parece un clásico. Yo quiero averiguar dónde está el consultorio de la doctora Pereira, ¿no? Porque está, capaz que se puede conversar, algún certificado, alguna cosa así. No sé, latir. Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Dijeron en mi casa y me trajeron casi arrastras. Pues cuando llego de noche y me quieren hacer un reproche, no oigo nada y corro a la ventana, pero del quinto piso el que salta se mata. Me pongo violenta, viento adornos de casa. Ya no me digas tonterías, doctor psiquiatra. Quiero vivir mi propia vida, doctor psiquiatra. Yo no le pagaré la cuenta, doctor psiquiatra. Ya no me mires más los pies, no. Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Eso dijo el profesor y me corrió del salón. Y cuando no llego a clases, manda a buscarme por todas partes. Yo me escondo, no entiendo lo que le pasa. eres triste, estoy yo enamorada. Pues estoy loca, no estoy loca, no estoy loca, solo estoy desesperada. Doctor Psiquiatra, ya no me digas tonterías. Doctor Psiquiatra, quiero vivir mi propia vida. Doctor Psiquiatra, yo no le pagaré la cuenta. Doctor Psiquiatra, ya no me mire, ya no me mire, ya no me mire. Radio Pedal. Ya no andamos con rueditas. Radio Pedal. Embajada y sin frenos. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Los Simpson en Cultura Pereira. Bueno, estamos hoy inaugurando una nueva columna en Cultura Pereira. Estamos, la verdad, muy contentos, contentes acá con nuestra nueva acompañante, nuestra nueva columnista, Eliana Pereira. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por la invitación. Es raro, hace muchos años que no hago radio, así que todo esto es como, me genera toda una ansiedad, pero sensación linda. Y bueno, y más que nada hablar de los Simpson, que bueno, yo, quienes me conocen, atomizo con los Simpson, todo el tiempo hablo de los Simpson, así que bueno, que para mí es un honor poder trabajar el tema de los Simpson al aire y bueno, en este espacio todavía. Me encantó el nombre de la columna. Hay un capítulo de los Simpson que... Así surgió también todo esto. Está buenísimo. Sí, aparte de todos los que somos enfermos con los Simpson, fan o lo que sea... Siempre esa frase aparece en una conversación. Hay un capítulo de Simpson que sea el tema que sea. ¿Es cierto que hay es una religión? Bueno, sí. Habría que debatir qué es religión, en realidad. Pero polémico, exactamente, polémico. Pero bueno, podría decirse, sí. Yo creo que en mi caso, por ejemplo, más que una religión es una adicción. Porque desde niña miro los Simpson. Y no puedo dejar de mirar los Simpson y sigo mirando los Simpson hasta el día de hoy. Es una enfermedad. Es una enfermedad. Es una enfermedad, exactamente. Bien, ¿y cómo es que te fuiste desarrollando? O sea, ¿sos de las personas que tienen ya como toda la estructura ahí mental de en qué años los Simpsons cambiaron de directores y ese tipo de cosas? ¿A ese nivel de enfermedad estamos hablando? O... Sí, en realidad podríamos capaz que separarlo por temporadas. Obviamente hay como un quiebre dentro de los Simpsons y creo que en mi caso y algunos o algunas coincidimos en lo mismo, que hasta la temporada 15 más o menos es una cosa, después de esas temporadas más o menos 13, 14, 15 empieza a haber todo un cambio de productores, ya más cercano a las temporadas 20 también está todo el tema del cambio de las voces. Que sobre todo Perdón, Eli, por ignorante. ¿En qué temporada estamos? ¿En qué temporada estamos ahora actualmente? Sí. La 30. Está, perfecto. A la mierda. Temporada 30. Después de la 15, entonces, los Simpsons murieron. Ya no son lo que eran antes. Para mí, sí. Para mí hay como un quiebre importante. Y de hecho, para todos los que estén escuchando esta columna, quiero aclarar que si bien puedo hacer alguna referencia a las últimas temporadas... Generalmente todas mis referencias van a ser de las primeras y más o menos hasta a veces arañando la 20, pero van a ser así. Y de hecho, porque los que somos fanáticos de los Simpsons, consideramos que eso es así. Alguno puede diferir hasta la 10, 15. Polémico, ¿vale? Yo me hago cargo. Lo que sé es que hay como un debate muy recurrente de cuándo decayeron los Simpsons. Acá, claro, nuestra especialista en Simpsons firma temporada 15. Sí, sí, más o menos 15. Tengo mis preferidas, igual son antes. Creo que la tolerancia, o sea, que puedo llegar a ver capítulos sin problema hasta más o menos la 15 y a veces muy reventando hasta la 20. ¿Qué tipo de problemas tenés cuando ves una temporada por fuera de la 15? Bueno, los chistes no son los mismos, entonces el humor es fundamental. El humor cambia pila. También el tema de las voces, uno se va acostumbrando con los años a determinadas voces, determinados chistes, y después las voces se empiezan a mezclar. Y, por ejemplo, en el caso de Homero, que la voz es rotundamente un cambio, también como que ese cambio en la voz le genera como otro tipo de personalidad, le cambia la personalidad. Entonces Homero es como un tipo, tiene un tipo de personalidad hasta después de las temporadas 10, 11, por ahí. Y ya lo último, con el cambio de voz, como que... ¿Vos mirás Los Simpsons en español? Sí, sí. Latina. Eso iba a preguntar, una especialista en Los Simpsons, ¿en qué idioma le debe mirar Los Simpsons? O sea, lo que pasa que en realidad, como yo sigo Los Simpsons desde niña, o sea, siempre vi Los Simpsons en español, y hay muchos chistes que quienes seguimos Los Simpsons también nos hacemos internamente, que no es el mismo chiste en español que en inglés. Que entiendo que en inglés también debe tener su gracia y debe haber chistes, debe pasar lo mismo, debe haber chistes en inglés que en español. Sí, es que hacen mucho chiste en Los Simpsons con las palabras. Exacto. Entonces ahí supongo que debe ser zarpado quienes traducen. Tremendo desafío, claro, ¿no? Traducir chistes, con chistes de esos del lenguaje, es un viaje. Pero en español hay chistes como muy específicos hay que seguirlo en español para poder también jugar con esas frases y chistes que a veces tiramos. Bien, ¿y qué capítulo de Los Simpsons hablan sobre las enfermedades que nos venís a comentar el día de hoy? Bueno, en realidad no es un capítulo, sino que son unos cuantos. De hecho, tengo una lista de casi 2 hojas de... Se va a extender el programa. Bien. Para Eli, una cuestión de orden. Hoy terminamos a las 10 de la noche con la feria de Sancocho acá. No los pienso leer todos, o sea, no voy a nombrar todo porque son muchos. De hecho, hay varias, hay capítulos en realidad que en un mismo capítulo se hablan de varias enfermedades. Pero bueno, básicamente son bastantes. Y de hecho he dejado afuera, con esto que yo aclaraba de que no llegué hasta las últimas temporadas, debo haber dejado enfermedades afuera. Es el problema de los expertos, ¿no? No pueden jerarquizar porque todo tiene demasiado conocimiento. Bueno, más o menos. Debe haber gente que sabe más que yo igual. Para el año que viene vamos a... No sé, capaz que vos sos especialista en la primera... Te doctorás en la primera temporada. Ah, bueno, podríamos hacerlo. Un doctorado, un magíster en temporadas de Los Simpsons. Sobre todo en las primeras. Pero bueno, bajando un poco todo esto y hablando básicamente de Los Simpsons y las enfermedades. Bueno, de más está decir, como veníamos hablando ahora, de que Los Simpsons hablan de todo tipo de temáticas y las enfermedades y la salud no es algo que quede por fuera. A lo largo de las 30 temporadas se ha tocado el tema de las enfermedades de distintas formas, con distintas miradas, pero lo bueno es que no se centran o no nombran las enfermedades como, vamos a decir, abuelo de pájaro, sino que si bien hay algunos capítulos que son más específicos de determinadas enfermedades, sobre todo abarcan mucho lo que son las enfermedades mentales, la depresión, en el caso, por ejemplo, de Lisa. Lisa, si bien ha tenido otro tipo de patologías, como por ejemplo paperas, hay un capítulo que ella tiene las paperas, Lisa tiene como un tema con la depresión, entonces a lo largo de distintos capítulos y distintas temporadas se trabaja la depresión, pero ya más focalizado con Lisa, y bueno, quienes ven Los Simpsons saben cuál es el tipo de personalidad y cómo es ella. Entonces eso también está como... Sí, es que Lisa pasa como de episodios maníacos a episodios depresivos, así. Nunca, no lo había notado. Sí, y en el caso, por ejemplo, de Marge, que también ha tenido otras patologías, como por ejemplo la gripe, hay un capítulo que ya está engripada y eso, también se quiere una pierna. Pero en el caso de Marge también se trabaja el tema del estrés. como es ama de casa, todo lo que es atender una casa, y si bien no tiene un trabajo como, por ejemplo, Homero, sabemos perfectamente que ser ama de casa es tremendo laburo y tremendo trabajo. Y bueno, en ese caso también trabajan el estrés en Marge, y eso también lo lleva a distintas patologías. De hecho, hay un capítulo que ella se obsesiona con una novia que tiene Otto. Entonces, ese estrés que le genera el que se tiene que casar la novia de Otto con determinadas características, bueno, eso hace que la empiece a estresar y empieza a pensar que la novia de Otto se quiere quedar con su familia. Y la empieza, le genera una obsesión. ¿Cuál es Otto? Perdón. Otto es el conductor de ómnibus que lleva a los niños a la escuela. Perfecto. Ah, pues a todo esto yo estoy acá de tránsfuga porque sé muy poco de los Simpsons. Miré los Simpsons seguramente hasta la temporada 10, pero no de corrido, y porque hace como 20 años que no los miro, por eso es el cálculo. Pero No pidas perdón. Bueno, no. Pero bueno, en el caso de Marge se trabaja también el estrés. Hay otros capítulos que también... que se estresa con cosas de la casa, que a veces eso genera que se olvide de cosas, la metan presa, pero bueno, eso está bueno. Después, por ejemplo, si vamos desglosando en personajes, en el caso de Homero, la mayoría de las patologías que tiene vienen derivadas de, obviamente, sus desórdenes alimenticios. Se ha intoxicado muchas veces con comida en mal estado. Hay un capítulo que come un plancton vencido, que por más que la hija, que Lisa, le dice que el plancton está vencido, lo come igual y obviamente se enferma. También se come un sándwich gigante y lo tiene durante una semana con él, hasta genera un lazo sentimental con ese sándwich, y obviamente se intoxica porque la mayonesa se pudre, se empieza a pudrir todo el sándwich y se lo come igual. Con hongos, a lo largo de los minutos ese que va pasando el tiempo, vemos cómo se va degenerando ese sándwich, y Homero se lo come igual, y bueno, y se intoxica, fiebre, etcétera. Y se le subió la bilirrubina. Todo. Un capítulo muy interesante, el del sándwich, porque también en ese caso Lisa se intoxica con un agua que bebe de un juego electrónico. Es un capítulo, el capítulo de que Selma quiere tener hijos, entonces, bueno, se encariña con los sobrinos y los lleva a un parque porque Homero se enferma justamente por comer este sándwich en mal estado. Entonces, Lisa, en un juego que le hace con Bart, en una prueba, se intoxica y nace la famosa frase, soy la reina de los lagartos. Frase que a veces con quienes... voy a tirar muchas frases de los Simpsons. Eso, así como... Para otra columna de los Simpsons podrías traer todo... Lisa muchas veces dice que es reina de algo. Sí, bueno. Pero para otra. Es para otro análisis psicológico para el ya. Para capítulo sobre la monarquía. Por ejemplo. Amén. Pero bueno, después está... Hay muchos accidentes, Y bueno, sabemos que Homero es alcohólico, eso también le genera un montón de cosas. En el caso de Bart, Bart es el que tiene dentro de la familia patologías como más comunes, si así se quiere, patologías, por ejemplo, una vez lo pica un mosquito y que viene adentro un juego, cuando compra una especie de cajita feliz en Krusty Burger, y bueno, ese mosquito venía de no sé dónde y le genera una especie como de gripe. Después hay un capítulo que Bart hace algo muy interesante, que no quiere ir a la escuela y si bien no está enfermo, hace fuerza con su cuerpo para darle órdenes a su cuerpo, que a los anticuerpos que dejen entrar un virus y así enfermarse y no ir a la escuela. Me resultaría un poder muy interesante es poder hacer eso. Me acordé, no sé si lo traes, pero me acordé de un capítulo de Los Simpsons que el señor Burns tiene como tantas enfermedades que al final no tiene ninguna enfermedad. Exactamente, bueno, sí, lo tenemos acá. En el caso del señor Burns, ya te lo busco, acá, el señor Burns. Yo claro, sabía, porque... lo sabe todo. Yo estoy muy preocupado, quiero decirlo, porque yo tengo menos información sobre las enfermedades de mi familia que las que vos tenés sobre los capítulos de Los Simpsons. De vos mismo. Sí. No, por eso les digo, a la gente que obviamente nos está escuchando y no nos está viendo, quiero decirle que tengo dos carillas acá con todas las temporadas, que si me pongo a leer cada personaje con cada enfermedad y a qué temporada corresponde, a qué capítulo... Tiene una planilla de Excel. Tengo una planilla de Excel. Pero si estuviéramos filmando, aparte estarían viendo que está con un atuendo para la ocasión, ¿no? Un canguro todo estampado con detalles de los Simpsons. Tengo un canguro, una remera y medias, o sea... Ah, las medias, perfecto. Toda nuqueada. Pero bueno, yendo a lo de Burns, que es lo que vos decís, lo que nombrabas del señor Burns, se le llama síndrome de los tres chiflados, se lo denomina el doctor. Ajá. Y es porque tiene, el ejemplo que le da es en una puerta con unos peluchitos y que cada peluchito sería una enfermedad. Desde pancreatitis, cáncer, un montón de cosas. Entonces, todas esas enfermedades están en el cuerpo, pero no pueden actuar. Entonces, él las pone como ejemplo en una puerta y quieren hacerlas pasar por la puerta y no pasan. Entonces, sería como una especie como de torpeza y lo llama el síndrome de los tres chiflados. Amé. Pero bueno, en el caso de los síndromes tres chiflados, para si quieren ver ese capítulo, está en la temporada 11, episodio 11. Impresionante. Pero bueno, en realidad... También me acuerdo ahora, pero ¿sí? No sé si lo... Porque me da miedo preguntar. Decime. Que hay como dos médicos famosos en los Simpsons, ¿no? Sí. Uno que es extremadamente chanta, sí. Y el otro que es como una figura paternal. Exacto. En realidad está, por ejemplo, el doctor Hibbert, que es el más conocido, que es como el doctor oficial y sería, entre comillas, el más serio, aunque hay un capítulo en donde empiezan a tirar... hay un capítulo que en los niños Simpson, en una radio, empiezan a tirar como secretos de todos los habitantes de Springfield. Entonces, como que empiezan a deschavar cosas ocultas que tiene cada uno. Y en una dicen, ¿saben quién estuvo ejerciendo la medicina ilegal? Y enfocan al doctor Hibbert pensando que lo iban a deschavar a él. Y en realidad dicen Homero Simpson. Entonces como que el tipo zafa. Pero da la sensación de que el doctor Hibbert, al menos en algún momento, ejerció la medicina ilegal. Pero bueno, el otro es el... Tremendo. El otro es el... Toda esta sabiduría es tremendo. No. Yo estoy estupefacto. O sea, no. Y el otro doctor es el doctor Nick Riviera, que sí, que es un doctor chanta, que... bueno, hay un capítulo que se llama El gran corazón de Homero, en donde Homero sufre un infarto y necesita un trasplante de corazón. Un trasplante de corazón no, necesita hacerse una operación a corazón abierto. Entonces, como le sale $40,000 con el doctor Hilbert, aparece doctor Nick Riviera, que para poder hacer la operación va a una biblioteca a ver un video sobre cómo se hace la operación. Medio polémico. Y en el momento de la operación, Lisa le termina diciendo dónde tiene que hacer la incisión, porque había como una especie de tribuna, que no sé si sería para estudiantes, hay gente hasta chapando en esa tribuna, y Lisa le dice, tiene que hacer la incisión en tal y tal lado. Y bueno, y así zafa. Lo salva Lisa y el doctor ahí medio de cotelete, pero sí, es el doctor Chanta. Impresionante. Pregunta. Diga. ¿Los Simpson predijeron el coronavirus o es una fake news? Bueno, polémico también. En realidad, que después vamos a escuchar, yo traje un audio que habla sobre eso, que en realidad es un recopilado que se hizo de los Simpson, pero que son distintos capítulos que, si escuchamos todo unido, habla como habla toda esta situación del coronavirus. En realidad no es que que predijeron el coronavirus. Hay como muchas similitudes entre lo que pasó y lo que está pasando ahora y ese capítulo. Por ejemplo, que el coronavirus se supone que nace en China. Entonces, en este capítulo, claro, viene un virus, empiezan a importar una juguera. Y en esa juguera viene un virus que es como una especie de gripe, porque aparte cuando los obreros están trabajando, uno le dice al otro, no le diga al supervisor que estoy trabajando con gripe. Entonces, ahí como la similitud de que es como una especie de gripe que viene de la China, que después se termina convirtiendo en epidemia en Springfield porque se propaga muy rápido. Esas serían como las similitudes más grandes con lo que está pasando con el coronavirus. pero no sé si es que predijeron el coronavirus. Es como medio, no sé, podría ser que sí. Pero... Igual viste que hay como una predisposición de la gente a, frente a cualquier suceso, buscar, esto lo predijeron los Simpsons. Sí, es que lo que pasa es que dentro de los Simpsons hay muchas cosas que se dieron, sobre todo antes de que sucedieran, o sea, como una especie de predicción, que cosas que pasaron, que bueno, que a veces se le da, se le da ese poder de adivinatorio. Pero, por ejemplo, en el caso de la presidencia de Trump, eso fue... hay un capítulo que Lisa, que es como un capítulo que miran al futuro y eso, y Lisa es presidenta de los Estados Unidos y como muy abuelo de pájaro dice, bueno, tenemos que ver esta deficiencia económica que nos dejó la presidencia de Trump. Y pasa por alto. Y claro, en su momento, ¿quién se iba a imaginar que Donald Trump iba a ser presidente? Pasó. Y ese capítulo tiene muchísimos años antes de que pasara esto, así que... Ay, me dio miedo eso, me dio como un chucho ahí, no sé, como escalofríos. Sí, sí, sí, por eso se le atribuye... Hay como un montón de cosas, hay algunas que son más tiradas de los pelos, ¿no? Pero la de la presidencia de Trump creo que es como la más fuerte, o sea, la que todo el mundo... recuerda, porque fue como, esa sí fue como una predicción justa. Después hay un montón de otras que, bueno, algunas son más y otras menos. Pero bueno, en el caso del coronavirus es como, es igual, es como muy similar. No sé si es exactamente lo mismo, pero está. Hay otra predicción, por ejemplo, con respecto a las enfermedades, que hablan sobre una especie de conspiración de consumismo con las vacunas de la gripe. Entonces hay mucha gente, sobre todo dentro de los grupos antivacunas, que dicen que que le ponen cosas a las vacunas, no solamente la gripe, ¿no? Pero en el caso de la vacuna de la gripe, que es como la que más se da, como que le meten cosas, y bueno, ese capítulo también podría ser como una especie de predicción de que juegan con el capítulo de, con la vacuna de la gripe. Bueno, bien, ¿habías mencionado un audio? Sí, tenemos un audio. Cualquier cosa, bueno, si quieren más información, tendré más información de los Simpsons. Ya le digo, hay mucha data, y si necesitan saber episodios o capítulos o nombres de los episodios, se pueden contactar con nosotros o conmigo. Y a Cultura Pereira. ¿Cómo es el Instagram? Yo no sé el Instagram. @ Cultura Pereira en Instagram, Cultura Pereira en Facebook. Exacto. Y en el caso del audio, como decía recién, bueno, es un recopilado que no es un único capítulo, aclaro por las dudas, sino que es alguien que se tomó el trabajo de unir distintos tipos de capítulos que unidos conforman lo que es la pandemia del coronavirus, desde cómo nace hasta el confinamiento y todo eso. Hoy obliga a tu hija a trabajar. No le diga al supervisor que tengo gripe. Papá, te llegó esto por correo. ¡Yo! Oh, Dios mío, están entrando gérmenes de gripe por todos mis poros. Oh. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Mi papá está muerto! El temido germen ha llegado a Springfield causando más de 300 casos de gripe. ¡Hay que conseguir víveres! Profesor Cocoon, sin saber exactamente a qué se enfrentan, ¿diría usted que es momento de estrellarse las cabezas unos contra otros y sacarse los sesos? Yo diría que sí. Este es un aviso de última hora del alcalde. ¡El pánico se ha presentado! ¡Recurramos al plan de contingencia para diversos propósitos! ¿Te refieres al plan B? Sí, B. A partir de este momento hay toque de queda. ¡Oh, ya no podremos salir de ahí! ¡Estamos perdidos! En momentos así quisiera ser un hombre religioso. ¡Todo terminó, señores! ¡No tenemos escapatoria! Bueno. ¡Guau! Wow. Impresionante. Tremendo. Bueno, Eliana Pereira, muchas gracias por sumarte como columnista de este programa. Y la verdad que impresionante. Bueno. Deslumbrante. Increíble, gracias. No salvaste. Tremendo. No, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, bueno, a la radio por también darme el espacio. Bueno, un saludo a todos los que me están escuchando, a mi familia y amigas y amigos que me están haciendo el aguante con mensajitos y cosas. Y bueno, queda mucha data afuera, quiero que lo sepan, de los Simpsons. Volverás, mucho. Volverás. Y eso que hablamos solo de enfermedades. Pero volverás. Bueno, volveré a demostrar que hay un capítulo de los Simpsons para cada situación de la vida. Bueno, si alguien tiene alguna consulta sobre los Simpsons y nos la quiere hacer, lo puede hacer en nuestro Instagram, que es... @culturapereira. Y Cultura Pereira en Facebook. O si no, también pueden consultar al Instagram de Eliana, que es... Mi Instagram es 8elis8. O si no, en Facebook me ponen Eliana Sánchez y me buscarán ahí también. Miles de mensajes. Radio Pedal. Ya no andamos con rueditas. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire. Radio Pedal. Embajada. Y sin frenos. ¿Quién construyó Tebas? ¿Qué se comentaba? La de las siete puertas. ¿Dónde fueron los albañiles? La noche en que fue terminada la muralla china. ¿No lo vieron a Agustina? ¿Y a Pereira? ¿Cómo ser? ¿Arrastraron los reyes de bloques de piedra? ¿Y Babilonia, destruida tantas veces? ¿Quién la volvió siempre a construir? Tantas historias. Tantas preguntas. Historia en Cultura Pereira. Bueno, volvemos a nuestro último bloque... Y estamos acá con José Pereira, que nos va a hablar un poco de, bueno, de historia. Nos vas a hablar de enfermedades, pero... Veremos qué pasa. José nos trae una enfermedad muy, muy particular. La verdad que yo cuando leí el guión me pareció extremadamente extraño porque uno por lo general asocia la lectura con salud. Y acá no sé lo que va a pasar, pero parece que no. Parece que no, porque esa práctica se fue extendiendo como una epidemia, ¿no? Vamos a ambientarnos un poco hacia el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII. La lectura fue siempre una práctica muy común, es decir, desde más o menos el siglo VIII, que hay escritura, antes de Cristo hay, ¿no? O un poco antes incluso, en Grecia y un poco antes, supongamos hacia el 3200, si había escritura, había alguien que sabía leer, ¿no? Entonces, Bueno, pero en realidad, recién en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII en Europa, ocurre algo como que se va expandiendo a todos lados y que era, que va generando como algo que se iba propagando, ¿no? Dejando muchos convalecientes, algunos muertos, otros heridos, algo que no se sabía bien por qué ocurría. Y bueno, muchos creían que podía dejar secuelas justamente la lectura. Qué loco, ¿no? Hoy en día nadie va a decir que la lectura va a generar alguna secuela, sino, y era generador de enfermedades. Y justamente en el siglo XVIII en Europa ocurría esto. Ocurría que la lectura era considerada una actividad que podía generar muchas enfermedades. Lo más loco de todo y lo más singular es que, básicamente, estas enfermedades podían derivar en múltiples razones, ¿no? Una podía ser el hecho de estar con una postura física determinada, ¿no? Estar sentado durante mucho rato podía generar oclusión intestinal, ¿no? Otra podría ser, uno dirá, bueno, sí, obviamente cuando leemos mucho, una de las enfermedades que nos puede generar es la vista, ¿no? Esa también. Pero también otra de las enfermedades que se ligaba con la lectura era, por ejemplo, la gota, ¿no? Una enfermedad en donde las articulaciones se inflaman y eso la genera mucho dolor y que en realidad se vinculaba en muchas ocasiones con esta práctica. Otra de las enfermedades que podían generar era problemas cardiovasculares o pulmonares, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué se daba esta razón? Porque en realidad, como decíamos recién, la lectura era una práctica extendida en el tiempo. La humanidad había leído. Pero claro, hacia el siglo XVIII la particularidad que hay es que se empiezan a multiplicar los lectores, en cierta forma, ¿no? Estos lectores se empiezan a multiplicar por distintas razones. Una, hay más ámbitos que imprimen libros, ¿no? Ese libro que estaba reducido a determinados lugares, como por ejemplo los monasterios o las universidades, se empieza a imprimir luego del siglo XV, se va a conformar el aparato de mayor divulgación, como es la imprenta, que va a divulgar una gran cantidad de libros, y al mismo tiempo esa divulgación va a generar también, por distintas razones y distintas vías, vínculos en los que se va a empezar a generar esa sociabilidad de la lectura. Y empiezan nuevos núcleos, nuevos grupos humanos a vincularse con la lectura. Algunos que se pueden decir, bueno, grupos ilustrados, ¿no? Los grupos ilustrados, las élites doctas que leían más y leían con mayor avidez, y no solamente la Biblia, sino que leían las Sagradas Escrituras y los clásicos, pero al mismo tiempo también otros grupos humanos, como por ejemplo las mujeres o los jóvenes, ¿no? Empezaban a leer y con mayor asiduidad. Y al mismo tiempo, otra observación que se empieza a generar durante esta época es que mucha gente leía no con el fin de conocer, ¿no? Porque se conocía algo, sino que como modo de entretenimiento. Entonces, esta práctica de la lectura fue lo que generó en muchos círculos intelectuales, muchas veces son los intelectuales que plantean que esta práctica de lectura llevada adelante de manera, por decir una forma, de manera para entretener, podía implicar algunas enfermedades. Entre ellas, lo que hablábamos recién, ¿no? La gota, la oclusión intestinal, problemas pulmonares, otros problemas como, por ejemplo, generar deseos sexuales, como que se canalizaban eso como a través de la masturbación. Sí, claro. Uno de los aspectos que son bien interesantes durante este periodo, en el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, es que se empieza a desarrollar, entre otras literaturas, otros ámbitos, temas literarios o géneros literarios, los géneros literarios que nosotros hoy diríamos pornográficos, ¿no? Esos géneros literarios fomentaban el amor, la forma de canalizar muchos jóvenes era a través de la masturbación y fomentaban el onanismo. Y entonces, una de las cosas que se plantean es que estas lecturas lo que hacían era llevar adelante una enfermedad a los jóvenes, tendiéndolos a la masturbación, tendiéndolos a, no solamente esta masturbación generaba, entre otras cosas, el cansancio físico, el cansancio mental, se llama, ¿no? Que esto implica una cierta enfermedad y considerada como una enfermedad a estas prácticas, ¿no? O sea que, pero igual que vos leías, se consideraba que estaba, que después tenías como que eso te aumentaba el apetito sexual y ahí es que estabas enfermo. Claro, se aumentaba el apetito sexual y al momento de no poder descargar ese apetito sexual generabas, por ejemplo, la masturbación. Entonces, claro, la masturbación iba a ser considerada como una enfermedad, ¿no? Principalmente en los grupos jóvenes, ¿no? Es decir, adolescentes, lo que hoy consideraríamos adolescentes, que tenían un vínculo con la lectura, un vínculo de entretenimiento, y muchos de ellos iban a ser considerados como un cierto grupo que se iba a vincular con esa lectura, con algunas lecturas, más que nada de carácter de entretenimiento y demás, y que iban a fomentar ese tipo de prácticas. Esto es bien interesante, porque en realidad, al ser una actividad nueva la lectura, generaba una cierta actividad nueva, se entienda bien, ya se hacía esa lectura, pero esa práctica ya se llevaba adelante, pero... Claro, o sea, con la imprenta fue más accesible. Con la imprenta, claro, al ser más accesible y con mayor cantidad de gente, empezó a considerarse como una práctica que se estaba expandiendo a otros sectores y a otros grupos. Me importaba, ¿no? si lo hacías de porque me parece súper interesante eso que traes de la lectura de forma colectiva. Ahí va. Esa lectura de forma colectiva también hacía que otros grupos estuvieran vinculados a ella, ¿no? Y que, en cierta medida, determinados personas que leían comenzaban a formar círculos de lectores, ¿no? Esos círculos de lectores iban a generar también esa avidez por entretenerse de esa manera. Y ese entretenimiento y esa forma de vincularse con la lectura era lo que para muchos intelectuales les iba a implicar tener en consideración que iban a ser productos de las enfermedades. Por ejemplo, ¿no? Algunas enfermedades, como decíamos recién, ¿no? Las enfermedades tales como la gota, ¿no? Pero la gota, hay algunas que son bien interesantes. Propensión a los enfriamientos, por ejemplo. Dolores de cabeza, debilidad ocular, calenturas, artritis. ¿Quién hubiera pensado que, por ejemplo, de leer se podía generar hemorroides? Asma, apoplejía, enfermedades pulmonares, indigestión, oclusión intestinal, trastornos nerviosos, migraña, epilepsia, hipocondría y melancolía. Por ahí lees algo muy fuerte y te da un ataque, tenés un episodio medio nervioso ahora. Puede ocurrir. Lo que es interesante es que esta persona estaba describiendo que la lectura podía generar prohibir, digamos. Era prohibir o tratar de limitar esa lectura, en realidad. Pero eran los mismos intelectuales los que que justamente se han vuelto intelectuales leyendo. Un círculo. Los que promovían esta represión de la lectura. Y el argumento de fondo, vos decís que es que la lectura no tenía como el sagrado objetivo del conocimiento, sino que se vinculaba al entretenimiento. Claro, una de las críticas que nacen a partir de ahí es que la lectura era un fenómeno de entretenimiento. Después, sectores más conservadores y vinculados a los ámbitos católicos o religiosos, principalmente católicos, también observaban que la lectura podía generar algunas enfermedades fruto de el ensimismamiento. Ensimismamiento, eso. Que todos repítanlo en su casa. Ensimismamiento que generaba... Tres veces. Que generaba este tipo de prácticas en las personas que comenzaban a leer. Me pareció súper interesante lo que dijo Joaquín de que los... O sea, porque uno se hace o por lo menos uno piensa que asocia a una persona que es intelectual por leer mucho. Entonces que sean los intelectuales los que dicen que hay que no leer. Es como un círculo, me vuelvo loca con eso. No sé, yo ahora voy a asociar intelectuales con hemorroides. Claro, por ejemplo, porque decían que cómo se iban a estar leyendo... para entretenerse, ¿no? Que lo que podía generar eran este tipo de problemas. Como que banalizaban la lectura, digamos. Bueno, el Quijote es un poco eso, ¿no? O sea, el Quijote era un tipo que leía muchas aventuras y un poco empieza a enloquecer por leer muchas aventuras de esto, de caballeros, andantes. Claro, y demás. Claro. La lectura para muchos lo que generaba eran este tipo de prácticas o de ser lesivas a la salud mental, ¿no? Claro, más relacionado con la locura que con esta. Pues, igual a mí me parece mucho más fácil conectar, capaz que la esta idea de que leer cosas fantasiosas te pueda llevar como por un camino, ¿no? De desvinculación con la realidad. Claro, a que te agarres hemorroides. O sea, claro. Me parece que no estaban muy finos esos intelectuales a la hora de construir sus relatos, ¿no? No, porque... para nada, para nada. Igual a mí me asusta más, me dice, mirá que si lees te vas a agarrar hemorroides o podés tener algún delirio místico. Bueno, la del delirio digo, copado, pero la de las hemorroides las no te agarro el libro. Igual depende qué libro leíste, ¿no? Creo que hay algunos con los que, no sé, no estaría copado tener un delirio no, místico. No, para nada, para nada. Pero bueno, tengo mucho miedo a las hemorroides. Yo le tengo mucho miedo a la locura igual. Bueno. Pero no sabes cuándo. No sabes cuándo te vuelves loco. Estás loco. Claro. Igualmente sí, no. Si hablamos de la locura también, se me ocurre a mí hablar ahora de todo lo que traía May, podemos hablar de Foucault, de cuándo surge, cómo concebían la locura en la época que trae José, si la concebían igual que nosotros. Bueno, ¿cuál es la relación? Porque parece que la locura es lo que tiene que ver con la no razón o la sin razón, y qué lugar ocupa la sin razón en un pueblo, en una comunidad, en una sociedad. Entonces, bueno. Sí, un poco es eso, ¿no? El tema de lo que hoy hablaba May con respecto a los momentos históricos y qué se considera también como una enfermedad. Lo que es interesante es notar que, por ejemplo, bueno, ni que hablar que la locura, la salud mental, cómo se considera en un momento u otro. Es decir, una persona que consideraba, supongamos como el caso del Quijote, en el que creía que el mundo estaba basado en las novelas de caballería y que quería, deseaba la libertad de los presos, por ejemplo, de los reos, y le corta las cadenas, era considerado un loco. Ahora también es considerado un loco. Pero en realidad depende también cuáles son las características que se establecen entre esa locura en el marco de un canon, ¿no? De lo que se establece en cuanto a qué es salud también y qué es enfermedad. Lo que es interesante, o a modo de también traer a consideración, es que una práctica que en realidad todos se desarrolló de manera, en un momento de ser más expansiva o con otros grupos sociales que estaban llevándola adelante, generaba un conjunto de enfermedades que en realidad era bastante difícil creer que se generaba, por leer, se generaba hemorroides o, no sé, asma o apoplejía, ¿no? Puede ser que el tema de la enfermedad, de la salud pero mental por ahí, puede ser. Pero si por la postura que tenés para leer no podés generarte hemorroides. Siento que May sabe todo, entonces yo le pregunto, cuando quiero hacer una pregunta como de verdad, le pregunto a May, ¿no? Y a ver, quiero pensar que sería más probable algún otro tipo de trastorno más muscular o algo así, con la mala postura que las hemorroides. La veo complicada. Sí, en la época, por ejemplo, lo que está interesante es decir, en 1760 hay un escrito de un francés que habla acerca de la salud de los intelectuales, por decir una manera. Y decía que la postura forzada y la ausencia de movimiento físico durante la lectura, combinadas con esa sucesión tan violenta de ideas y sentimientos, crea, escuchen bien, pereza, conglutinación, hinchazón. Conglutinación me la tenés que traducir porque la verdad que... Conglutinación no sé lo que es. Bueno, ahora la googleamos inmediatamente. Pero crea pereza, hinchazón y obstrucción de las vísceras. En una palabra, hipocondría, que como se sabe, afecta en ambos sexos a los órganos sexuales y conduce a estancamientos y corrupción de la sangre. Aspereza y tensiones en el sistema nervioso. Es decir, todo un conjunto de caos, de trastornos en el cuerpo que se generaban fruto de esta postura que tenía el lector. Y a la consunción y reblandecimiento de todo el cuerpo. Es decir, a medida que uno se iba poniendo lector, se iba poniendo más fofo, ¿no? Es decir, se iba poniendo como que perdía la forma. Y en realidad lo que se promovía era, bueno, un cultivo del cuerpo de otra manera, el salir al aire libre, etcétera, ¿no? Eran las formas. Ahora, de que... esa gente era adicta, tipo como ahora, al Netflix, ¿no? O sea, yo me imagino que si... O sea, ¿cuánto tiempo tenés que estar leyendo para conglutinarte? Claro. Que resulta es unir una cosa con otra, ¿no? Claro. No entendí igual la enfermedad, pero bueno. Sí, claro, ¿cuánto tiempo tendría que estar leyendo? Pero era el único entretenimiento o la única actividad que estaba fuera de las prácticas comunes, ¿no? Por ejemplo, rezar o alguna práctica, podría ser alguna ceremonia religiosa, alguna ceremonia civil. Fiestas. Pero después no había mucho más, ¿no? A no ser ámbitos más familiares o de reunión en conjunto con otros amigos y conocidos, la lectura se fue generando como un ámbito de entretenimiento fruto de esto, ¿no? Es decir, de cierta expansión de lo editado, de lo edito, que fue impactando en distintos lugares. Y en distintas poblaciones, porque tampoco hay un poco también que contextualizar esto, no era toda la población que leía, ¿no? Es decir, había alrededor de un 40%, 70% que sabía firmar, entre un 40 y un 70% que sabía firmar. Eso no significa que supiera leer, sino que podía llegar a firmar su nombre, pero no que sabía leer. Me acuerdo la primera vez que firmé en la cédula. Puse Sofía y en la I había un corazoncito. No. Sí. Por suerte no te lo pidieron para siempre. No, ahora estás firmando un corazoncito. Cambié. No, cambié la firma. Ahora es solo un corazoncito. Sí, pero no sé ustedes, pero cuando era chica estaba obsesionada con la firma. Sí. Creo que todas las personas pasamos por esa etapa. Sí. O sea, yo quería un comentario. A mí a veces me mareo cuando estoy en el ómnibus. Estoy leyendo en el ómnibus, me mareo. Sí. Eso bueno, no sé. Sí, no sé si es una enfermedad. Y puede ser. Estás enfermo. Lo que me parece que es interesante. Estás también conglutinando, Joaquín. Es como para ir cerrando, que este tipo de fenómenos, más que incluye alguna actividad nueva en la humanidad, supongamos como más expansiva, y que tiene también como las personas que se tratan de hacerlo todo el tiempo, ¿no? Me acuerdo un poco con el tema de internet, o por ejemplo con el tema de los videojuegos, ¿no? Lo que decían que los niños, si jugaban muchos videojuegos, las niñas, si jugaban muchos videojuegos, iban a quedar mal, les generaba trastornos. Bueno, un poco pensando que siempre este tipo de fenómenos genera alguna respuesta por parte de los grupos legítimos que pueden llegar a escribir y difundir su pensamiento, ¿no? Supongamos los poderes instituidos, como la iglesia, como grupos de intelectuales o el Estado mismo, y decir que, bueno, o los médicos, ¿no? Decir que alguna práctica puede generar un conjunto de enfermedades, ¿no? Cuando en realidad, ahora, vista en el tiempo y 200 años después, sabemos que si, a no ser que tengamos posturas muy extrañas o que leamos una letra muy chiquita o no usemos previamente, no nos va a generar. Claro, ahora yo igual ahora como que si veo a alguien que alguien me dice, Sofía, tuve hemorroides, estuviste leyendo mucho. Aprendí eso. Igual tengo la hipótesis de que quizás algunos libros sí te pueden generar hemorroides. Algunos libros sí, claro. Algunos libros podían generar algunas hemorroides justamente por este tipo de problemáticas que se generaban. Después subimos la lista de libros que generan hemorroides a nuestras redes sociales. Hola, yo pensaba, ¿no? ¿Cómo andas, Mateo? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? De este otro lado. Que justo lo traía al Reca, pero claro, como eso de que si lo traes un poco más para el presente en el tiempo, siempre está como que es medio de salud, medio ideológica, como la discusión que también era como lo que decía May de. O sea, cuando te pones a pensar en cosas como la transexualidad o la homosexualidad, que en un momento eran consideradas así, y como que también es difícil discutirle a la medicina, que eso me parece un viaje, como que hay ciertas referencias por ahí que te dicen tal nueva práctica te va a hacer mal, entonces ahí es como, queda siempre como la discusión de si es posta, si tiene como una ideología atrás que no quiere permitir esa nueva práctica, no sé, como re interesante, y justo lo traía al Reca, no sé. ¿Qué opina nuestro experto historiador? Sí, eso, es decir, que en muchas oportunidades las cosas nuevas, las cosas novedosas, generan respuestas, ¿no? Y más en una sociedad que se empezaba a que tenía varios canales de control, como es, que se empezaba a institucionalizar mucho más y que tenía varios canales de control. Uno de ellos es la conformación de un Estado mucho más controlador, y otro es la aparición de grupos sociales y culturales que también controlan Uno de ellos son los intelectuales y otro es, por ejemplo, los médicos, ¿no? La aparición de en este siglo XVIII y XIX, principalmente, en donde la ciencia médica se hace muy fuerte y también establece determinadas regulaciones de conductas. Y claro, y ahí es que esos fenómenos novedosos son los que empiezan a generar a futuro como preocupaciones o observaciones de que van a cambiar algo, ¿no? Van a cambiar el orden, básicamente. Sí, total. Bueno, yo hoy me sentí enferma en un momento cuando vi la entrevista que le hizo Viviana Canosa a la Calle Pou. O hablando sea, no, de cosas que producen hemorroides. Sí, y saben que en un momento la Canosa le dice a la Calle Pou, ¿por qué los argentinos no somos tan normales como son ustedes? ¿Por qué no somos? Porque obviamente que la entrevista era toda para darle palo a Alberto y decir que la Calle Pou es todo lo que está bien. Y bueno, así que no lo hagan. Ese es el consejo que le damos desde Cultura Pereira, no miren las entrevistas de... sí, capaz que sí, no sé, son complicadas, son muy peligrosas. Pueden generar enfermedades, entre ellas romper vidrios o cosas así. Estamos cerrando el programa de hoy. La verdad, les agradecemos mucho por haber sintonizado Radio Pedal en esta tarde tan extraña del mes de julio. Les recordamos que pueden venir, acercarse a Radio Pedal, que está el Sancochazo Invernal, una feria de libros donde hay música, lecturas, y está divino acá, y está lleno de gente la casa en el aire, San Salvador 1510. Y les dejamos más preguntas que respuestas, capaz. Nos vamos con más preguntas que respuestas. Más preguntas que respuestas que es una enfermedad. Eso depende mucho del momento y qué es lo que genera la enfermedad también. Pero como conclusión podemos decir que una forma de sentirse bien es ir a lugares donde hay otras personas, así que los invitamos a que vengan a la feria de editoriales independientes acá en Radio Pedal, que como dice Joaquín, está hermoso y nos hace bien, y que es lo que importa. Buenísimo. Salud. Salud. Salud.